resistencia. Desde ahora en adelante, tú formas parte de la resistencia. Código de acceso, DI-828. La única regla es no retroceder. Hola y bienvenidos a Resistencia, este es nuestro tercer programa. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes lugares. Después de un tiempo de ausencia, hemos regresado con nuestras secciones ya conocidas y esperamos que pueda ser de bendición para tu vida. Recuerda que puedes acceder a los programas anteriores en nuestro blog www.caminosypuertas.com. blogspot.com o puedes buscarnos también en el Facebook con el nombre de Resistencia. Sabes, es un privilegio poder saludarte hasta ahí donde tú nos oyes y qué bueno poder compartir hoy de la palabra del Señor y un buen rato, ¿no? Un ameno momento en su presencia y claro, siempre con las ocurrencias que caracterizan este segmento. Así que quedamos con nuestra primera sección que es pan para el alma y que el Señor pueda bendecir tu vida. Ahí estamos. Remedio del pasado, antídoto de amor. La histeria de mis días es tu imaginación. Vuelvo a despedirme de tu brazo y me cuento. Y ahora, busca tu Biblia. Porque ya empezó. Pan para el alma. Esta mañana quisiera invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. La palabra del Señor nos dice que dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. Es la primera expresión que el libro de Génesis registra, hablando de una expresión dicha por Dios. Es la primera, según el libro de Génesis. Dice que Dios expresó estas palabras, sea la luz. ¿Qué importancia o qué aplicación tiene eso para nosotros? Déjame decirte, amigo o amiga que nos estás escuchando a través de Resistencia, que la importancia que esto tiene es que Dios, sí, Dios, desea que nosotros andemos en la luz, en su luz y no en las tinieblas de este mundo. Efesios 5:8 nos hace reconocer mejor o hacer entender mejor esta idea que te propongo. La palabra que Efesios 5:8 nos da es de vital importancia para que podamos asimilar lo que Dios quiere de nosotros, y eso es que nosotros andemos en su luz. Sabes, la oscuridad está a nuestro alrededor. La oscuridad puede estar también en nuestro corazón. La oscuridad puede estar acechándonos cada día para tratar de desviarnos del propósito de Dios. Sin embargo, Dios espera que nosotros andemos en su luz, que sea la luz de Dios en nosotros y que cada día podamos vivir en ella. Efesios 5:8 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, o sea, antes, no hoy, porque hoy estamos en Cristo, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. ¿Entiendes? Eso es claro, Dios espera que nosotros andemos. La palabra andar está escrita en un modo imperativo, lo cual denota un mandamiento. Es algo que Dios nos dice, hazlo, es una orden, no es algo que debe ser cuestionado. ¿Por qué Dios desea que andemos en su luz? ¿Por qué Dios desearía eso? Simple y sencillamente porque Dios es luz. Dice 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. En Dios no hay oscuridad, no hay términos grises, no hay términos que no sean aquellos términos llenos de absoluta luz, de absoluto amor. Y es por ello que Dios desea que nosotros lo imitemos, que seamos luz en medio de las tinieblas, que sea la luz de Dios en nuestra vida. Pero, ¿qué significa andar en luz? Según Romanos 13, puedes buscarlo en tu Biblia, Romanos 13, versículos 13 y 14 dice que vivamos decentemente como a la luz del día. Ni en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidia. Más bien, vístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Andar en luz significa desechar la inmoralidad de nuestra vida, desechar los pecados de la carne, ¿no? Las obras de la carne en nosotros. Significa también andar en la luz, no proveer para los deseos de la carne, no tratar o no preocuparnos por satisfacerlos cada día, desechar las envidias, las contiendas, todo aquello que se vuelve algo tóxico para la vida espiritual nuestra. Dios espera que sea la luz, su luz en nosotros. ¿Cómo adquirimos esa luz? Es la última pregunta de esta reflexión. ¿Cómo adquirimos la luz? Sencillamente adquirimos esta luz no haciendo un tipo de meditación trascendental o haciendo yoga, no, para nada. Esta luz se adquiere a través de la oración, a través de meditar, pero no meditar no me refiero a eso, sino meditar en la palabra de Dios, como dice Salmo 1, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Estimados amigos, que hoy podamos decir, Señor, sea tu luz sobre mi vida, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y eso, cuando eso ocurra, nosotros estaremos viviendo en la voluntad del Padre, viviendo en su luz. Reflexiona. Reflexiona en la luz de Dios. Dios te bendiga. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Un mensaje de alegría es el que quiero compartir con los demás. Compartir con muy bien, hemos escuchado la reflexión de esta ocasión. Muy importante que la luz de Dios esté en nosotros. Así que vamos a continuar con nuestro programa. Y hace muchos días que no escuchábamos a nuestro amigo Cristianoide darnos algunas palabras. O ya sabes que ese segmento es para que nosotros podamos, aparte de reír un poco, reflexionar en nuestra vida espiritual, ya que si no tenemos cuidado podemos llegar a ser un cristianoide, ¿eh? y vernos tal como este personaje se expresa en este segmento. Así que quedamos con nuestra sección, nuestro amigo cristianoide, así que ponle coco. Hola amigos, aquí estoy yo de nuevo. Era hace mucho tiempo que no podía estar acá, ya que los productores habían cortado este programa, sí, porque me dijeron que porque habían censurado el programa, no sé, no estoy seguro en realidad. Saben, les cuento que estoy abriendo una cuenta de Facebook, así que es un procedimiento tan tenso para mí. Dice acá el nombre, bueno, te voy a poner que me llamo Cristian hoy, ¿no? Así que espero que no te aburra mientras yo estoy haciendo esto, ya que no me avisaron en realidad que iba a tener mi tiempo en este programa. Así que crear un Facebook es divertido, ¿eh? Aquí te puedes poner el sobrenombre. Te voy a poner Hijo de Dios. ¿Qué te parece? Aunque dudo, ¿verdad? Dudo. Dice, ¿cuáles son sus intereses? Mis intereses. Bueno, mis intereses. Shakira. ¿Y no está Luis Fonsi aquí? ¿Está Luis Fonsi? Bueno, NSYNC. Sí, ya sé, es una banda vieja. Jesús Adrián Romero. Me gustan las rolas de ese hombre. Canta muy bien. Veamos. ¿Quién más? Rojo. Ajá. ¿Valle? Wow. Aquí encuentras de todo en el Facebook, ¿eh? Es interesantísimo. Muy bien, creo que solo eso pondré en mis gustos. También me gusta un poco de Alejandro Sanz. Creo que no hay problema con eso en realidad. Bueno, ya tengo mi Facebook, así que me siento contento porque estaré conectado con... ¿Saben? Estoy encontrando unos perfiles aquí de unas jóvenes bien bonitas. Pero no sé. ¿Saben? La voy a agregar porque está usando una minifalda. Y la quiero reprender, ¿no? La quiero reprender por estar usando ese tipo de ropa en un sitio tan público como Facebook. La voy a reprender. Le voy a decir que no haga esas cosas. Esta niña está en unos shorts pequeños. Un short. También lo voy a agregar para reprenderla. ¿Ven que hago mi trabajo laborioso buscando chicas que están atrapadas en las garras de la mundanalidad? La voy a reprender. Le voy a decir que no usen esa falda. Voy a ver todas las fotos. Le voy a decir que están mal. Que no deben hacer eso. Así que voy a seguir buscando chicas, voy a seguir buscando personas para poder ayudarlas y poder mostrarles, ¿verdad?, lo que es el evangelio. Oye, no sabía que aquí estaban muchos amigos, ¿eh? Órale. Muy bien. Luego te cuento cómo me fue con mi Facebook. Quería compartir algo con ustedes. La verdad que cuando no sientan muchas ganas de orar, traten de pensar en algo bueno, ¿no? Pensar en Dios. Y tal vez se duerman, pero es mejor que no orar. No sé. Estoy atrapado viendo las fotos de esta chica. Por eso hablo cortado. No, en realidad voy a tratar de salirme de este Facebook. Dicen que es un ídolo, ¿eh? Dicen que esto se convierte en un dios. No creo que sea mi dios. Wow, encontré a esta persona aquí. Bueno, seguimos luego hablando de esto. Como saben, este no estaba preparado. Así que un saludo a todas las personas que están en sintonía en este programa. Estén pendientes. Estaré publicando algunos tips para ser un buen cristiano. Hasta luego. en realidad que nuestro amigo cristianoide no estaba preparado. Pero hablando de Facebook, debemos tener cuidado con esta red social, ¿no? Cuidado con lo que compartimos con las demás personas y cuidado también con las personas que agregamos a nuestros perfiles. La verdad que el corazón es engañoso y puede ser que hay personas inescrupulosas, ¿no?, que buscan compartir material inadecuado, material pornográfico, material que daña nuestra salud espiritual, y por ello nosotros debemos ser cuidadosos a quien agregamos a nuestro perfil. Como viste, nuestro amigo cristianoide agregaba, ¿no?, a chicas que según él iba a ayudar, pero bueno, debemos tomar una actitud seria, aun cuando se trate de una red social, aun cuando se trate de algo tan superfluo como una red social, nosotros debemos mantener nuestro carácter cristiano. Así que este ha sido nuestro pequeño programa de hoy, este es nuestro tercer programa. La próxima vez estaremos compartiendo quizás un poquito más tiempo o quizás otras locuras, ¿no? Pero la palabra de Dios no es una locura, sino que es la bendición más grande para nuestra vida. Recuerda, sé luz y ten cuidado con tu Facebook. Dios te bendiga.